reseña literaria de Juana Inés de la Cruz, La peor del mundo. El gesto atemporal que se le suele atribuir a la poesía no es porque aspira a ser una voz por fuera de la historia, sino porque, en muchos casos, su historicidad trasciende el momento en que fue concebida y se proyecta a futuro. Juana Inés de la Cruz, con La redondilla sobre los hombres necios que culpan a la mujer sin razón, junto con otros poemas, no solo realiza una fotografía de la época, sino que además adquiere una actualidad asombrosa. Según algunos, es precursora del feminismo latinoamericano. Otros se oponen a tal presunción. En mi caso, prefiero pensar que es una poeta disruptiva del género, que no solo escribió en español, sino también en náhuatl. Juana Inés de la Cruz, la peor de todas para el sistema misógino patriarcal, nace en Nueva España, hoy México. No hay certeza del año, se especula entre 1648 y 1651. Pasa gran parte de su infancia en la hacienda de su abuelo, donde desarrolla el gusto por la lectura y aprende el náhuatl de quienes trabajaban en dicha hacienda. Cuando manifiesta su deseo de no casarse, es invitada a la vida monástica. Ingresa a la Orden de San Jerónimo, donde permanece el resto de su vida. Desarrolla su literatura, estudia música y monta un pequeño laboratorio con instrumental científico de la época. Todo este interés por la ciencia, el arte y la crítica en general genera una reacción por parte de la jerarquía eclesiástica que la va llevando a abandonar completamente sus actividades catalogadas como mundanas hasta su muerte, producida bajo los efectos de una epidemia en 1695. Mucho se ha escrito sobre su vida y obra. Hay quienes dicen que dejó de escribir debido a sus votos sacramentales, pero quienes desconfiamos de las mañas del poder, preferimos pensar que fue justamente una conspiración en su contra que la hizo relegar al olvido. Una de sus más conocidas respuestas a la misoginia instituida es la que va dirigida al obispo de turno, titulada Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. En ella se observa, además, una encendida defensa del acceso a la educación y la cultura de las mujeres. Cuando escribe su carta anteagónica, con tono de alegato, firma, yo, la peor del mundo, es castigada con penitencia. Recomendamos la película Yo, la peor de todas, dirigida por María Luisa Bember, protagonizada, entre otros, Astupta Serna, Dominique Sanda, Héctor Alterio, Lautaro Murúa, Graciela Araujo, Gerardo Romano, etc. Según nuestro criterio, es una de las versiones que más se puede acercar a lo que fue su vida. Allí, además, deja flotando una relación amorosa con su entrañable amiga, la virreina María Luisa. Si bien sus poemas no tienen un estilo propiamente erótico, sí dejan entrever, en muchos casos, una cierta eroticidad plasmada en una idealización platónica de la persona amada. Sus escritos ponen en primer plano el pensamiento deductivo frente a la fe, que, muchos años más tarde, sería uno de los principales atributos de lo que se llamó el movimiento del iluminismo o la iluminación. Hoy rescatamos su extensísima obra editada y lamentamos su obra perdida en las tempestades del tiempo y de la historia. Gratamente, la peor de todas, se nos aparece con su voz encendida interpelando nuestros mandatos culturales, sabiendo de que somos la razón de lo que culpamos. Gracias por tanto, querida Juana. Perdón por tan poco. Empezamos así, con este programa de A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana, y con esta poesía y este discurso disruptivo de Juana Inés de la Cruz. Y justamente, hablando de la peor del mundo, hemos elegido, va a elegir Gabriel, que enseguida va a estar hablando con nosotros, este programa. ¿Por qué? Porque vamos a presentar otras Juanas de esta América, de esta Argentina, que han escrito este libro Nosotras en Libertad. Así que, bueno, vamos a ir presentando a los miembros y miembros de esta mesa militante. ¿Cómo andas, Gabriel? Gabriel Pérez con nosotros, que leyó. Hola, Alicia. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes a los oyentes. Hola, Jimena, hola, Alfredo. Hola a los operadores y a los productores del programa, Ale, Ricardo. Bien. Acá estamos, trayendo a Juana Inés de la Cruz. Es un personaje entrañable de nuestra historia. Si bien México no existía todavía, porque estamos hablando de épocas de colonias, sí es un personaje que aparece hace mucho tiempo, en una etapa mucho anterior a las guerras de la independencia, y es sumamente disruptivo, más que nada por la época en la que ella deja sentado su sello literario y sus escritos. Y sus escritos son realmente llamativos, por cuanto uno empieza a imaginar de qué fuentes se nutrió para dar a luz ese tipo de poesías, ¿no? Sobre todo las que se refieren al género. Una época en que, como decíamos ahora fuera de aire, que una época en la que las mujeres no tenían acceso a la cultura, a la educación, que tenían dos caminos: o casarse, porque la casaba el padre, le buscaba un marido, o hacerse monjas. Entonces ella elige hacerse monja justamente para poder estudiar, capacitarse. Se interesó, era un alma, una persona con una gran inquietud, una gran curiosidad investigativa, siempre andaba investigando, buscando, una buscadora. Un ser que hizo historia en su tiempo. También se encuentra con nosotros Alfredo Berzi, que también nos va a dar las vías de comunicación. Bueno, muy buen comienzo del programa, parte de eso. Programa 129. Bueno, a la tele amable audiencia, nos pueden comunicarse con nosotros alguna inquietud al 261-7465-759. Nos pueden encontrar por el Facebook como Comité de Solidaridad Latinoamericana. También está el teléfono fijo de La Mosquitera, 451-1808. Y este programa también va a estar en la página de YouTube del comité. Muy bien. En todos esos lados estamos, y también está acá con nosotras haciendo pata en este día que empezamos con Juana Inés de la Cruz, nuestra compañera Jimena Guzmán. ¿Cómo andás, Jimena? Bien. Hola, contenta acá con los compañeros. El tema es muy importante. Muy bien. Y bueno, están nuestros compañeros ahí del comité sosteniendo, Ricardo, Alejandro y nuestro operador Nicolás. Pero vamos a empezar con las noticias de la semana, con nuestro resumen informativo del Comité de Solidaridad. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Brasil. El PT denunció amenazas a sus militantes. Luego del asesinato de un peón rural simpatizante del Partido de los Trabajadores ocurrido la semana pasada, este lunes 12 de septiembre, la presidenta de esta fuerza política, Gleisi Hoffmann, denunció amenazas con armas de fuego contra dos militantes cuando panfleteaban en Brasilia. Estamos tomando medidas para localizar a los criminales. Con seguridad estaban con armas liberadas por Bolsonaro, afirmó la titular del partido antes de denunciar el caso ante el Tribunal Superior Electoral. El clima de intimidación surgido de los ejércitos de la sombra al servicio del régimen se ha recrudecido a 20 días de las elecciones en las que se juega el destino de lo que resta de la democracia brasileña. fue el genocida Bolsonaro el verdadero responsable del asesinato con 15 puñaladas del trabajador rural Benedito Cardoso dos Santos, ocurrido el 7 de septiembre en el día del Bicentenario de la Independencia, aseguró Luis Ignacio Lula da Silva durante un acto. El crimen ocurrió horas después de que Bolsonaro pronunciara un discurso frente a miles de seguidores igualmente poseídos para conmemorar el Bicentenario cuando propuso extirpar a la oposición petista porque con ello se respetaría el mandato del señor en esta guerra del bien contra el mal. Paraguay. Cerca de 5.000 campesinos de todo el país se movilizan hacia Asunción en protesta por el incumplimiento de promesas asumidas por el gobierno durante la última marcha realizada hace 6 meses. Exigen asistencia alimentaria para 30.000 personas e implementación de la Ley de Emergencia de Trabajo por sequía y salud. La Coordinadora Nacional Intersectorial, que aglutina a 10 organizaciones campesinas, lidera la movilización y el punto de concentración será la Plaza Uruguaya y ahí los manifestantes se dirigirán hacia el Ministerio de Hacienda, Agricultura, Urbanismo y la Secretaría de Emergencia Nacional para entregar sus reclamos a las autoridades pertinentes. Gabino Medina, dirigente de la CNI, explicó los planteamientos que los campesinos traen a las autoridades nacionales. Este día nos acercamos nuevamente a Asunción para reclamar que las propuestas asumidas este año no se cumplieron y la ley de emergencia nacional declarada por sequía y salud que hasta ahora no se cumplen y ya han pasado 6 a 7 meses. Y entonces eso nos trae de vuelta para buscar un nuevo diálogo con las autoridades y con esperanza de que la ayuda pueda alcanzar a todos los compañeros, señaló. Perú. El presidente de Perú, Pedro Castillo, juramentó a nuevos ministros de Estado la noche del martes 13 de septiembre en la Sala Cáceres de Palacio de Gobierno. Cabe destacar que hasta el momento el mandatario ya nombró a 70 ministros y lleva 4 gabinetes en 1 año y 2 meses de gestión. El primero en juramentar fue César Landa, quien regresa al Consejo de Ministros precedidos por el premier Aníbal Torres en reemplazo del renunciante Miguel Rodríguez Macay. Posteriormente se dio a conocer que Jenny Ocampo Escalante comandará la Carta de Desarrollo Agrario y Riego en lugar de Andrés Alencastre Calderón, cuestionado por la fallida compra de fertilizantes para su sector. Guatemala. Autoridades indígenas mantienen movilización en contra de la cooptación del Estado. Autoridades indígenas de distintas localidades se movilizaron la mañana de este lunes 12 de septiembre para exigir la renuncia del presidente Alejandro Yanmatiey y de la fiscal general María Consuelo Porras, además del cese de la criminalización de los pueblos indígenas, periodistas y fiscales y el respeto a la independencia judicial de jueces y juezas. Las demandas de las autoridades se dirigieron a los tres poderes del Estado y al Ministerio Público para exigir respuestas a distintas demandas. El alto costo de la canasta básica y productos agrícolas, también denunciaron la cooptación del Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Al Congreso de la República pidieron que se archiven 3 polémicas iniciativas de ley que se han discutido desde hace algunos meses y de acuerdo con el análisis de organizaciones sociales, restringen derechos de ciudadanos como los proyectos de ley para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y del ejército de Guatemala, ley que sitúa bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales las instituciones de competencia ambiental y la ley de prevención y protección contra la ciberdelincuencia. Con la protesta de este lunes suman al menos media docena de movilizaciones convocadas entre enero y septiembre de este año por autoridades indígenas de distintos pueblos. En el centro de estas protestas hay varios temas que han permanecido desde el inicio del año: la corrupción gubernamental, la petición de la renuncia del presidente Alejandro Yanmatei y de la fiscal general Consuelo Porras y la criminalización de defensores de derechos humanos, periodistas, fiscales, jueces y juezas. Mendoza, Argentina. Una vez más, el señor Ojeda, intendente de Malargüe, amenaza con presentar un proyecto para modificar la ley 7722, guardiana del agua. Según los medios hegemónicos, pareciera que este mes la senadora Laferte, esposa del intendente Ojeda, presentaría un proyecto de ley para zonificar Malargüe, dando así vía libre a la megaminería en sectores del departamento donde la ley 7722 quedaría derogada. Si se logra la aprobación, se podría usar libremente cianuro y otros tóxicos. El agua y demás bienes comunes de grandes territorios y cuencas hídricas serían objeto de la contaminación y saqueo con la sola aprobación del Ejecutivo sin necesidad de pasar por la legislatura. Una vez más, los sectores prominería machacan con los mismos espejitos de colores y promesas mentirosas de siempre sobre miles de empleados, miles de millones de dólares, máximo cuidado y nulo riesgo ambiental, con audiencias públicas como supuesta novedad y garantía. La ley 27.566 ratificó el acuerdo de Escazú, que establece el principio de no regresión en materia ambiental. Reducir el alcance de la ley 7722 sería, pues, inconstitucional. Pero no se puede confiar que los legisladores o jueces respeten ese acuerdo y principio. Y terminábamos de escuchar el resumen informativo del Comité de Solidaridad realizado por Ricardo Croce y en la locución de Lautaro Croce Martínez. Antes que nada, porque nos están escuchando desde Chile, nos acaba de llegar a nuestra mesa una charla virtual que vamos a tener el martes próximo, el martes 20, a las 19 horas de Argentina. Una charla que va a tratar Chile después del plebiscito. Y van a tener algo que decir. Bueno, ahí estarán conversando nuestro compañero Germán Leyen, del comité, y Hugo Guzmán, que es un periodista, director del periódico El Siglo de Chile. Así que, bueno, el martes próximo, a las 19 horas, una reunión por Meet. Ya vamos a seguramente a pasar el link. Estaremos ahí escuchándolo a Germán con Hugo Guzmán sobre lo que ha pasado en Chile y el después, cómo sigue la cosa. Bueno, escuchábamos en nuestro noticiero, ¿no?, esta última noticia, fresquita, a mí me lo pasó el Polo Agüero, de lo que había pasado con la legislatura, con este proyecto de ley de zonificación minera ahí en Malargüe, ¿no?, que justamente la que presenta es una diputada, esposa del intendente. Esposo del intendente. Uh-huh. Así es. Y de nuevo la presunción, digamos, de que no queda otro camino más que la calle, porque los dos partidos mayoritarios han copado el... O sea, el partido oficialista ha copado el tanto la legislatura, tanto el Senado como diputados, y la pseudo oposición, digamos, está también pegada en la misma idea. Nunca se sabe, o sea, para dónde. Así sí, que por más ya que haga oposición, igual tienen la mayoría de ellos, o sea, sí, pero ya quedó claro cuando quisieron clausurar la 7722. Claro. Todo el bloque votó para anularla. Claro. O sea, no se sabe qué oposición hay. ¿Cuál era el opositor y cuál era el oficialista? Claro. Y bueno, nos quedará salir a la calle nuevamente, porque yo me acuerdo en ese tiempo cuando la quisieron derogar, que cuando salió todo el mundo a la calle, volvieron atrás. Claro, exacto. Entonces, sí, no está todo dicho. Claro, lo que pasa es que Malargüe siempre pone que el pueblo olvidado, que nunca recibe nada, y bueno, que no... Y va a recibir contaminación. Claro. Sí, no. Si van por eso, ahora van a recibir algo. Claro. Ahora van a recibir porque... cianuro. Contaminación. Ah, claro. Así que... recibir algo. Contaminación. Claro. ¿Quieren contaminación? Bueno, si tampoco quieren... Bueno, miren San Juan. Claro. Increíble cómo está San Juan con respecto a sus recursos naturales. No hay agua en ningún lado. Sí, aparte que son las promesas de todas las mineras, que al principio te tienen, te dicen miles de trabajadores y son el tino, y después quedan la gente que es mantenimiento y el dinero y todo lo regalía. Seguimos teniendo el 3% que ellos declaran, no lo que controla el Estado. Tal cual. Y no se sabe qué otros, por lo regular, se llevan materiales raros que nadie sabe qué es lo que se lleva. Lo malo es que la gente no quiere entender. Entonces, por tener un trabajo, toman el trabajo. Claro. Pero no saben el daño que es. Que eso genera, claro. Que genera. Y ahí juegan con la necesidad de la gente también. La gente juegan está, con la necesidad. La mayoría de las personas están buscando trabajo. Entonces, un trabajo, cualquiera sea, lo toman. Lo toman. Entonces ellos juegan con eso. Entonces también las condiciones laborales no son las mejores. No. Ellos subcontratan otras empresas que son las que hacen el catering, la comida y no sé qué otras cuestiones más de apoyo, etcétera. Y bueno, a partir de ahí seguramente ellos dicen que ahí están generando trabajo, pero no es un trabajo genuino. Pronto eso se termina. Son espejitos de colores. Y lo peor, o sea, además de todo esto de la contaminación, es un saqueo de los recursos y no dejan nada al país, no le dejan nada a la provincia. El tema de las regalías, el tema de nada, absolutamente nada. Y las enfermedades todo. Que después vienen. Tal cual. El costo, ¿no? Vienen por todo, así que bueno. Muy alto. Y estaremos atentos a lo que vaya pasando y lo comunicaremos y, por supuesto, estaremos ahí con la gente de las asambleas, que ellos siempre son los que hacen punta. Pero en esto estamos involucrados todos, sí. Docentes, no docentes, toda la población en comunidad. General. Tampoco no quieren admitir que cada vez tenemos menos agua. Exactamente. Y el agua no... Claro. Por un lado, cuiden el agua, y después la rifamos con la mega minería. Y a vos te hacen una multa, a lo mejor, si te ven un surtidor. Claro. Que está goteando. Goteando, sí. Y después le dan estas concesiones a las mineras que usan millones de litros de agua por... segundo por día, que es increíble. Robando el agua. Muy bien. Robando, claro. Bueno, vamos a escuchar una canción, la vieja y querida canción La Cigarra, de María Elena Walsh, interpretada por Mercedes Sosa, porque nos vamos a ir adentrando en un tema que lo presentamos al principio, de este libro de que se trata, de Nosotras en Libertad. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, y con seres que nos referenciamos en las valientes e invencibles madres y abuelas de casa y madre. El familiar, cada preso que se liberaba y se casaba con familiares, era un pedazo de nuestros hijos. Porque si hay algo que ustedes saben hacer, es honrar la vida. Sí, quizás entendieron que la existencia precede a la esencia y asumieron un compromiso político y social. Porque hay un punto en la historia donde todas las luchas genuinas se juntan. Y ahí cambia la historia. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Fuimos muchos y muchas quienes trabajamos en este libro.

para iniciar el otro camino, el más desconcertante de nuestra condición humana, participan a través de nosotras, quienes, al volcar retazos de sus legados, modelamos este libro con un preciso mensaje. Estamos todas, somos todas. Hasta siempre, compañeras. Hasta la victoria, siempre. Hasta siempre, compañeras. Bueno, así se presentaban ellas, las que van a ser parte de este libro. Y nos llamaba la atención la contratapa de este libro, que nos dice mucho sobre lo que vamos a encontrar adentro. Ahí la compañera Ximena nos va a leer la contratapa del libro. Contratapa del libro. 1.200 presas políticas vivimos años de nuestra juventud en la cárcel de Villa Devoto. Nos decían, de acá salen locas o muertas. Cuando estén afuera, no van a servir para nada. Salimos, sobrevivimos, habitamos en países distintos y en distintos lugares de nuestro país. Sentimos la responsabilidad del después. Somos la memoria de todas. Por eso escribimos lo que pasó en la cárcel. Declaramos en los juicios. Militamos por lo que creemos. Hicimos vida, mucha vida. Y de eso hemos hablado en este libro. Porque no estamos ni muertas ni locas. Noemí Edith Arito, Guaymallén, Mendoza, Argentina. Metáforas de abandono. Enseguida leemos eso. Bueno. Bueno, Ximena se nos estaba adelantando a los textos, pero justamente en la contratapa la queríamos leer porque fue realmente un desafío para ellas, cómo entraban, qué les decían y después encontrarse, porque se fueron encontrando así tímidamente cuando comienzan a salir de la cárcel, las que pueden salir. Ellas son 200 las que escriben, 1.200 eran las presas políticas en Devoto, salen nada más que 200. Entonces, es un libro que también vamos a aprender mucho de historia. Cuando estábamos viendo en la presentación, que hicimos algunos audios, estaba Hortensia Espíndola, una mendocina también detenida, que expresa política, y ella nos contaba y ella escribió en este libro sobre lo que era en esa época el Plan Cóndor. Escuchémosla. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, también Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y países de Centroamérica. Por ejemplo, la desaparición de la hija del escritor Juan Gelman es un claro ejemplo de cómo se implementaba y cómo se manejaba todo el tránsito de detenidos, de desaparecidos, y había una coordinación absoluta entre los grupos represivos de todos los países. La hija de Juan Gelman desaparece en Buenos Aires y finalmente su padre encuentra a su nieta, nacida en Uruguay, y los restos de ella en Uruguay. Así como muchísimos casos de personas de otros países de Latinoamérica que aparecían dispersos en cualquier otro país. Bueno, esto se hizo bajo la doctrina de la seguridad nacional, y el terrorismo de Estado implicó la persecución y aniquilamiento de los dirigentes, cuadros medios políticos, gremiales, estudiantiles, sociales, intelectuales, los curas tercermundistas y sus organizaciones, y por supuesto todos los militantes de las organizaciones político-militares que luchaban por la liberación. Esto se hizo creando en el imaginario social un enemigo interno que atentaba contra la democracia y el estilo de vida occidental y cristiano, el subversivo apátrida. Éramos nosotros. Bueno, lo más grave tal vez más, además de los 30.000 compañeros que hoy no están y que no estaban cuando fuimos saliendo, es que esta estrategia del Plan Cóndor en realidad apuntaba no tanto a la... Sí, por supuesto, a través del terror, del terrorismo de Estado. El objetivo principal siempre es capturar materialmente al Estado, esos son los golpes de Estado, para ponerlo al servicio del neoliberalismo y establecer el dominio sociocultural, territorial, con libre acceso a los bienes comunes de los pueblos, como sus recursos naturales, energéticos y todo lo demás. Y simbólicamente, porque la apropiación del Estado supone el despojo del aparato del Estado, que es donde se armonizan los distintos intereses y anhelos de cada sector social, económico, cultural de un país. El neoliberalismo avanzó así con las privatizaciones, descentralizaciones, endeudamientos externos, estatización de deudas privadas, empobrecimiento del conjunto del pueblo. Ni los recientes gobiernos progresistas del siglo XXI han sido soportados... han sido soportados por su capacidad de producir distribución de derechos sin ni siquiera haber cuestionado absolutamente a fondo el poder imperialista. Entonces, esto lo han hecho utilizando otros poderes que han mantenido bajo su control, como el poder judicial, los medios de prensa hegemónicos, el poder económico y todos estos resortes que los gobiernos democráticos no han podido capturar en beneficio de las políticas para sus pueblos, ¿no? En todos los países. Hoy, en este contexto de la Tercera Guerra Mundial que se está desarrollando, donde se disputan nuevas hegemonías, nuestros pueblos están nuevamente movilizados, defendiendo nuestros recursos en contra de la dependencia por la liberación y la construcción de la unidad latinoamericana. Escuchábamos ahí durante la Feria del Libro un audio sobre lo que significaba el Plan Cóndor, cómo se aplicó y por eso las detenidas desaparecidas, en la voz de Hortensia Espíndola. Y en este libro, que se llama, lo vamos a repetir varias veces si se acuerdan, Nosotras en Libertad, que lo van a encontrar así, todo en minúscula, nosotrasenlibertad.com, ¿no? Está en la web. No solamente van a poder leerlo, van a mirar que tiene una muy buena... dibujos y gráficas, y también van a escuchar audios, van a escuchar Teresa Parodi canta, cantan varias autoras. Tiene varias formas de leerlos, cada uno hace su itinerario porque tiene varias solapas, uno va apretando así, ting, y aparece otra cosa. Y entre las cosas que tiene es cómo fue hecho. Es bastante novedoso porque recién en junio del 2020, o sea, en plena pandemia, se juntan tres compañeras detenidas y comienzan a pensar que tenían que escribir algo de esa experiencia que fue tan fuerte para ellas y que a muchas las marcó de por vida. Entonces convocaron a un grupo de promotoras, 20 compañeras de distintas regiones del país y de distintos orígenes, que habían solamente compartido años en la cárcel. La propuesta fue que cada una convocara a otras expresas de las provincias, de las ciudades, y es así cuando se conforman estas 200 mujeres. Pensaron en un libro, pero un libro que no se venda, que no se compra, que no sea solamente para leer, que sea lindo, que den ganas de recorrerlo, un libro gratuito para todas y todos los latinoamericanos. Dice, nunca pudimos juntarnos presencialmente, tuvimos que aprender, pensemos que son todas mujeres de más de 60 años. Claro. y más de 70 también. Tuvimos que aprender a usar el Zoom, el Meet, para intercambiar palabras, risas y recuerdos. Así nos juntamos periódicamente para pensar juntos nuestro libro. Y a fines de octubre ya habían recibido escritos, fotos, audios, videos de más de 200 compañeras y se pusieron a armar. Se dividieron en distintas comisiones, las que escribían, las que hacían audiovisual, las que daban el contexto. Y bueno, y esto sale a fines del 2020 y se presenta en el 2021 ahí en Tecnópolis. También les contábamos esto de que hay distintos itinerarios por donde uno puede ir buceando en el libro. Y tiene, hay mujeres de todo el país, pero también hay exdetenidas que se exiliaron y que viven en afuera. Por ejemplo, los itinerarios, uno es por el mundo. Y ahí hablan las exdetenidas desaparecidas que están en otros lugares. Hemos elegido un par de textos para compartir con ustedes por la riqueza, por la profundidad, por la forma en cómo ellas cuentan, por la resiliencia y por el amor a la vida que tienen, ¿no? Vamos a leer, ahí Gaby nos va a leer un texto de Sara Ponce, que actualmente se encuentra en California, Estados Unidos, pero ella escribió justamente para este libro colectivo. Sara Ponce, Bahía de San Francisco, California, Estados Unidos. El 28 de febrero de 1980 viajaba desde Buenos Aires hacia Oakland, California, en un avión de Pan Am. Viajaba a mi exilio después de haber estado detenida por razones políticas durante 4 años, 8 meses y 15 días. No conocía a nadie en Estados Unidos, un lugar al que siempre había culpado por la miseria económica y política de mi país. Viajaba sola, aterrada, pensando qué haría cuando el avión aterrizara. Fue grande mi sorpresa cuando vi que en el aeropuerto me estaban esperando unas 15 personas, algunos compatriotas que formaban parte de un comité de refugiados argentinos y también norteamericanos que representaban a la Catedral de Oakland y a una iglesia bautista. Estas iglesias habían prometido al comité que me ayudarían económicamente hasta que pudiera sostenerme por mí misma y así lo hicieron. 2 meses después de mi llegada, arribó Miguel, mi compañero, que también había estado preso por aproximadamente 5 años en distintas cárceles argentinas. Otro exiliado. Nos costaba entender el nuevo mundo, no comprendíamos el idioma ni la cultura. Aunque había estudiado inglés, no encontré demasiada utilidad y lo único que quería era volver a la Argentina. La gente de las iglesias nos ayudó mucho y nos donaron cosas para la casa porque no teníamos nada. En el área de la Bahía de San Francisco, California, había un grupo importante de refugiados argentinos. La mayoría había llegado de las cárceles, otros se habían autoexiliado porque corrían peligro de muerte en Argentina. Todos estábamos con la angustia de haber dejado a la fuerza nuestra tierra, a nuestras familias y a nuestros compañeros que aún seguían presos por la dictadura. Hubo mucha solidaridad entre nosotros, mucho cariño. Esto fue vital para todos. Fue un tiempo de mucha actividad política con otros grupos de refugiados de Latinoamérica. A los pocos meses de haber llegado, ingresamos en un programa que nos pagaba para aprender inglés. Un programa federal que no solo enseñaba el idioma, sino que también buscaba trabajo para estudiantes, que eran todos inmigrantes. Para mí, encontraron un puesto de maestra preescolar en una escuela pública bilingüe, español e inglés. Allí empecé como asistenta de maestra. Después, tras graduarme de maestra preescolar en la universidad, ejercí como docente. Mis alumnos eran latinos, la mayoría hijos de inmigrantes venidos de México o de Centroamérica. Los padres trabajaban largas horas y eran de escasos recursos. Varias veces, el instinto escolar al que pertenecíamos intentó vender los terrenos, el distrito escolar al que pertenecíamos intentó vender los terrenos donde estaba la escuela. Por eso, algunos maestros organizamos a los padres, hicimos carteles y llenamos el edificio protestando. Siempre tuvimos éxito. Yo quería ser abogada y los militares me lo impidieron. Había ido a la Facultad de Abogacía en Santiago del Estero durante 6 años y me faltaban 2 materias para recibirme en ese momento. No podía volver a la Argentina porque los militares aún estaban en el poder. Entonces, mis padres me mandaron los libros que necesitaba y, cuando tuvimos un gobierno constitucional, volví al país a rendir las 2 materias. Finalmente, me recibí de abogada. Tuve que revalidar el título en California, donde vivía, y fue una tarea ardua. Necesitaba estudiar más de 10 materias en inglés, y lo tenía que hacer sola, en mi casa. Me acuerdo que después que compré los libros, abrí uno para empezar a estudiar, y no entendía el significado del título. Busqué en el diccionario, pero no estaba la palabra y me desesperé. ¿Cómo iba a aprender todas estas materias si no sabía ni siquiera el significado de las palabras legales en inglés? Me costó mucho revalidar mi título porque trabajaba 6 horas por día en la escuela y tenía 2 hijos de edad escolar. Pero Miguel, mi querido compañero, me apoyó en todo y pude lograr el título en California. Como abogada, también trabajé con la comunidad latina y tuve muchos clientes que venían de la guerra de El Salvador. Mi especialidad eran las leyes inmigratorias y la tarea era conseguir visas para que mis clientes pudieran vivir legalmente en los Estados Unidos. Podía comprender perfectamente a cada instante porque también era inmigrante y llegué a Estados Unidos después de vivir una situación extrema. Pero las experiencias de estas personas eran tan terribles, habían pasado por tanta opresión y sufrimiento, que a veces sentía ganas de taparme los oídos y pedirles que se callaran. De todos modos, me dio mucha satisfacción trabajar con mi gente y ayudarlos a legalizarse para que puedan conseguir mejores trabajos y tener derechos sociales. Ahora estoy jubilada y me dedico a ser plenamente feliz. Tengo 4 nietos, 2 niñas, Dani y Valencia, y 2 niños, Augustus y Emiliano. Mis hijos y mis nietos viven a pocos minutos de nuestra casa y nos vemos todos los días. Tengo una hermosa relación de 41 años con Miguel y también con mis hijos. ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Nunca me aparté de mi convicción de estar siempre del lado del explotado y del que sufre injusticias. Cuando llegué, no sabía que aquí también hay personas con esas condiciones. Participé en huelgas, demostraciones, denuncias, peticiones, junto con gente de otros países y nativos. El ansia de los pueblos por alcanzar sus derechos no tiene fronteras. Le doy gracias a la vida por haberme dado tan ricas experiencias. Puedo decir, vida, nada me debes. Estamos en paz. Nos vamos a ir entonces con estas palabras y este relato de Nosotras en Libertad y seguimos en el otro bloque. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Ha!

en Andes, Pampas y Patagonia, que es ahí donde entran las compañeras que estuvieron en la última presentación en la Feria del Libro, las mendocinas, que estuvo Sofía D'Andrea, Vilma Rúpulo, Silvia Ontivero. Y hemos escogido algunos textos de ese apartado. Uno de ellos es una poesía de Edith Arito, que ella es de Guaymallén, Mendoza. ¿Quieres leerla, Jimé? Bueno. Decisiones de triunfo. Es la conciencia plena y sus convicciones que a lo largo de esta corta eterna vida me constituí. Es la reafirmación en el triunfo como caminante activa de lo oscuro hacia la claridad. Es la certeza que por la memoria, verdad y justicia tiene sentido la pelea, la búsqueda de la unidad, limando en lo profundo los sinsentidos de la ignorancia, digo sí. Muy bien. Y bueno, también estaba Silvia Ontivero, entrañable amiga, que recitó, y realmente fue una fiesta. Terminamos con música, cantando, en cómo somos las mujeres, ¿no? Todas abrazadas, bailando cuecas, y ellas habían hecho regalitos para los presentes, así que fue multitudinario. Vamos a escuchar un audio de Silvia Ontivero, cómo ella nos recitaba ese día, que fue este sábado pasado. Así que mi reflexión es, voy a contar solamente 6 de las reflexiones para no aburrirles, es acerca de esas políticas y lo que hicimos con esas políticas. Y digo entonces que mal creyeron los que mal creen que al vilipendiarnos solo lograron hacernos más puras, más buenas, más solidarias, más unidas, más alegres, más generosas, más fuertes. ¿Cómo pensaron los que no sabían pensar bien que cuando nos castigaban y nos aislaron en celdas llamadas celulares, de pronto seríamos cientos de miles aisladas pariendo en nosotras? ¿Cómo fue que se burlaron los que solo sabían burlarse cuando nos mandaron a dormir en cuchetas que tenían tornillos de metal que nos permitían comunicarnos porque el metal comunica entre nosotras las vecinas de la derecha y de la izquierda día a día y avisarnos si viene la bicha, acordar actos, homenajes, medidas de resistencia, aviso a los vecinos de lo que vivíamos y hoy como continuidad y ya cancheras y con toda esa experiencia reemplazamos los tornillos con miles y cientos de WhatsApp, correos, Unimit. ¿Cómo no calcularon? ¿Cómo no calcularon los pésimos para el cálculo que todo lo que hicieron fortalecieron las convicciones que volcamos a la calle cada 24 de marzo cantando con fuerza, con alegría, con convicción en actos que ya nos trascendieron y hoy suman a ustedes también, a muchos de ustedes? ¿Cómo tan faltos de lógica no pensaron que todo iba a ser contado una y otra vez, mil veces, que todo iba a ser ofrecido a los organismos, que todo iba a ser una tremenda construcción imposible de derribar que se llama memoria y que nos superó los dolores, traspasó el tiempo, conservó cada verdad hasta lograr de que lo que se llama hoy juicio de lesa humanidad? Y por último, qué falta de moral los inmorales cuando definieron secuestrarnos, desaparecernos, robarnos nuestros hijes y con eso lograron generar unos ovarios inmensos e imbatibles que se llaman madres y abuelas de clase hermana. Bueno, terminamos ahí de escuchar un manifiesto, ¿no? Realmente de Silvia Ontivero, otra ex detenida ahí en Devoto, y que forma parte de esta producción colectiva Nosotros en Libertad. Así que, bueno, es el libro que queríamos recomendar, que me parece que cuenta la historia que nos falta, que nos hablen aquella generación que nos desaparecieron. Y en esta recuperación de la palabra de personas que han tenido vedada la palabra en los momentos en los que más la necesitaban, pareciera un gesto de memoria y celebración al mismo tiempo, especialmente en este último audio de Ontivero, en que refresca no solamente este costado perverso y cínico de la humanidad, y cómo se van creando puntos de fuga y halos de luz en esta perversión, en este cinismo, por parte de las afectadas en este caso. También en conmemoración de las voces que fueron calladas y algunas que no tuvieron la oportunidad de redactar sus propias experiencias, la Universidad de Cuyo presenta también un acto de entrega de expedientes recuperados de la última dictadura al Centro de Documentación Histórica de la UNCuyo. Este acto se va a llevar a cabo en la Biblioteca Central, Arturo Roig, el 16 de septiembre a las 11:30 horas, es decir, el viernes. Este viernes. Por lo que ahí nos congregaremos nuevamente, seguramente a construir memoria, memoria colectiva, y también esperemos que a celebrar este encuentro. Ahí estaremos, seguramente el comité estará representado este viernes a las 16:30 en... 11:30 en la mañana. Ajá, en la mañana, en la universidad. Recordando la noche de los lápices, pues no solamente se llevaron nuestras mujeres militantes, sino nuestra juventud. Bueno, pero lo vivimos como, y lo vivieron ellas, que nosotros pensábamos que íbamos a ir a ver algo trágico, realmente vimos una fiesta con la presentación de nosotros en libertad, nosotras. Bueno, vamos a pasar al próximo tema, que me está haciendo seña ahí Alfredo, ¿no? Sí, queríamos abordar, justamente recién hablábamos ahí que nuestro compañero Germán Leyes, el martes con Hugo Guzmán de Diario El Siglo van a hacer un conversatorio con el después en Chile, ¿no? Y haber estado escuchando estas noticias de Boric, la represión a los estudiantes, como que no suena. Claro. Sí, como que está yendo por un lado equivocado el compañero Boric. Dice, en masiva manifestación, estudiantes secundarios exigen un nuevo proceso constitucional con participación de la gente. Cientos de miles de estudiantes secundarios realizaron durante la jornada del martes pasado una masiva marcha desde Plaza de la Dignidad hacia el centro de la capital, que terminó con enfrentamientos con las fuerzas policiales. Mientras en La Moneda el gobierno se aprestaba a dar a conocer el nuevo gabinete, en las inmediaciones, centenares de estudiantes de los colegios públicos se manifestaban. Uno de los hechos más significativos fue el ingreso de carabineros al Instituto Nacional, ante la presencia de jóvenes que lanzaban bombas molotov y otros elementos contundentes. En su cuenta de Twitter, Carabineros informó que a petición de la autoridad municipal y educacional, personal de control de orden público hace ingreso al establecimiento educacional por fragancia de lanzamiento de artefactos incendiarios en la esquina de Alameda con Arturo Prai. En las redes sociales, organizaciones denunciaron las detenciones selectivas contra estudiantes secundarios, muchos menores de edad, en el centro de la capital. La integrante del Departamento de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos, Raquel Torres, hizo un llamado al gobierno a detener la violenta represión contra niñas y niños, que este martes se sumaron a las manifestaciones convocadas por organizaciones estudiantiles que demandan un nuevo proceso constitucional con participación de la gente. Qué grave. Ahí la gendarmería denuncia a la autoridad municipal. Carabineros. Pero la autoridad municipal no es esta chica del PC que ganó la municipalidad de Santiago. No sabría decirte de qué municipalidad ni. A mí me parece con que dónde está situado. Por ahí se sacan la. Tratan de. Porque a mí no sé, no creo que a una fuerza. No sé cómo será en Chile, pero una fuerza nacional que sea mandada por una autoridad municipal. No, me parece que esas son fuerzas mandadas por el gobierno nacional. No sé. Me llama la atención ese. Sí, ese bueno, detalle. Acordate que el gobierno nacional es el que maneja Carabineros, claro. En teoría. Ya, es una policía militarizada, recordemos. Militarizada, Carabineros, claro. Que no es como, por ejemplo, acá. Sería como la federal nuestra, una cosa así. Y que es uno de los legados justamente del gobierno pinochetista. Claro. Asimismo, llama la atención, bueno, que de los pingüinos salgan este tipo de conductas más de tipo orcas, ¿no? Como en alguna oportunidad en el programa tuvimos el testimonio de un compañero, colega y amigo chileno que mencionaba cómo seguía la represión en el Gualmapu. Y cómo algunas medidas no resultaban ni contradictorias con el gobierno anterior o con mecanismos anteriores, y sí contradictorias con las propias legitimidades que habían llevado al presidente al poder. En todo caso, una de las situaciones, yo creo, a contextualizar, y que también tuvimos la oportunidad de conversarlo con una de las referentas de este proceso constituyente, es como el aparato estatal en sí mismo es un aparato que tiende a la reproducción de ciertos privilegios y a la reproducción de ciertos mecanismos que ya son incorporados, porque están como parte de engranajes de este mismo aparato. De los aspectos más significativos del octubre de 2019 chileno fue cómo la iniciativa partió de las juventudes, justamente, de este grupo adolescente que a través de las redes sociales y que parecían dormidos y que era como una juventud perdida en términos adultocéntricos, si se quiere, estaba cobrando un protagonismo y una iniciativa espontánea y prácticamente anárquica en el mejor sentido de la palabra, en el encuadre de que sabemos lo que no queremos, aunque todavía no estemos construyendo lo que sí, y que desembocó, bueno, en todo este proceso constituyente del que hay muchas cosas para celebrar, a pesar de la frustración y tristeza del momento electoral, ¿no? Pero en esta idea adultocéntrica en un sentido más esencialista, quizás, o más filosófico, también cómo el escuchar a las masas juveniles nos da una bofetada en ciertas convicciones que tenemos muy arraigadas, como al permitir también, o sea, permitir y sumarnos a esos protagonismos, nos permiten también entender el mundo de una manera en que es como es, pero puede ser transformado en cualquier momento, y quitar este enfoque del Estado con un rol tutelar, como si todos fuéramos menores o cediéramos a este leviatán el poder para representarnos. Creo que esa reflexión respecto de cómo fueron incorporando policías, carabineros en las escuelas, cómo fueron tutelando esto en octubre del 2019 y cómo se va a repetir este mismo mecanismo de control que fue el que llevó en cierta forma a Boric al lugar que hoy ocupa. Es algo que nos tiene que hacer reflexionar respecto de la adolescencia y de la juventud en la que estamos transitando. Me gustó muchísimo lo que dijiste de esta estructura del Estado, ¿no? Y la puesta en cuestión de esa, puesta en análisis, en crítica. Es como que esa estructura estatal de alguna manera siempre es represiva, siempre es violenta, y un poco el proceso constituyente viene a poner en duda esa, y de esa, y de esa idea se agarra la derecha para sostenerla. O sea, yo creo que uno de los grandes logros de la derecha es no solo sostener el sistema económico, el modelo neoliberal, sino además sostener la estructura represiva del Estado como estructura y como construcción social. Al ganar el rechazo, se sostiene y se legitima esa construcción social, se refuerza, del Estado nacionalista, con una jerárquico, y de alguna manera deja un poco fuera de carrera la idea de un Estado plurinacional, más horizontal, más anárquico, como decías. De hecho, bueno. Alicia Maldonado, en participación que tuvo acá en las inmediaciones de la radio, también lo insinuó antes del plebiscito, ¿no? Ella hablaba de cómo esta organización paralela y por fuera de este ente que parece inexorable para alcanzar, como es como si el partido político fuera el único camino para un único destino, que es el poder estatal. La organización asamblearia y barrial y territorial viene a romper un poco con este esquema, y en este caso la juventud chilena ha sido absolutamente protagonista. Entonces ella insinuó en esa entrevista cómo esta federalización, en cierta forma, o esta descentralización del poder a manos de pequeñas organizaciones barriales, comunitarias, territoriales, iba produciendo por lo menos la idea de la extinción del Estado. Tal cual. Quitándole protagonismo a este... Y por ahí la reacción también de esto del no apruebo tan fuerte, del rechazo. Claro, claro. O sea, claro, porque se jugaban no solamente intereses económicos, yo creo que el Estado está construido justamente para defender los privilegios económicos sociales. Entonces había que cerrar fila ahí. Ya. Bueno, vamos a seguir con estas reflexiones y otra, que se ha muerto la reina, che, la reina. Ay. Isabel II. No puedo dejar de llorar, hace 3 días que estoy llorando, estoy de luto. Entonces, bueno, todavía, viste que están en la tele. Se despiden, no se despiden, se despiden. Todos los días, como que se está muriendo. Habría que cambiar las condolencias, digamos. O sea, que el Imperio Británico tendría que mandarnos las condolencias a todos nosotros por todos los muertos, por todos los... Todavía estamos despidiendo a Maradona y un muerto que nunca se termina de enterrar. Claro, sí. Vamos a escuchar una buena musiquita y llegamos a nuestro último bloque de A Desalambrar. Viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Nerola lavando está. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Nerola lavando está. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signo de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signo de sinsabores, qué distinto atardecer. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el cuerpo pa' que otro doblen los bienes. Rubio del trigal, se mece suave en ondas de oro y al volver, Cuchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Buchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Hay fiesta arriba ya en la loma del palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el cuerpo pa' que otro doble los bienes. Bueno, yo quería decirles a los oyentes, y deben haber también muchos chilenos escuchando, y ojalá que de muchas partes de Latinoamérica, que ojo, porque la derecha jamás duerme, van a seguir sistemáticamente trabajando suciamente para que la gente se asuste y que siga habiendo represión. Bueno, y hablando de la muerte de la reina y de cuánto acumula, cuántos días lleva acumulados de su fallecimiento, porque acá el compañero Alfredo nos anticipa, que nos vaticina, que en realidad llevaba muerta quizás más días, solamente que el anuncio llegó un poco más tarde para poder organizar la reacción de la plebe. Atento a esto y a que se ha ido nuestra monarca de mesa, nuestra querida compañera Alicia, seguimos haciendo algún comentario respecto de la reina y de su legado aún después de muerta. La envejecida monarquía británica perdió a su soberana. Sus posiciones se redujeron de manera ostensible y sus súbditos también. Pero la histórica flema sigue ahí, apolillada, posada sobre 14 estados nacionales que todavía le rinden pleitesía a la corona. Son los restos de un imperio que se conservan hasta ahora, con Australia, Canadá, Nueva Zelanda, entre las mayores joyas de la reina. Pero siguen latiendo su historia plagada de ocupaciones, colonias, protectorados, regados con millones de muertes en los 5 continentes a lo largo de 7 siglos. Esos dominios, donde nunca se ponía el sol, su majestad Isabel II y el formidable aparato de dominación que tuvo a su disposición entre 1952 y 2022 dejaron a su paso países destruidos, guerra de rapiña, botines incalculables, protestas reprimidas de pueblos que buscaban su emancipación y un enorme archivo descubierto en 2011, donde se ocultaba prueba de sus crímenes cometidos en nombre de la reina, en el que se gobierno independiente después de la descolonización tan incompleta como inevitable. Solo en América, la ocupación británica lleva 415 años de continuidad. Desde 1607, en Estados Unidos, donde se fundó el primer asentamiento de las llamadas 13 colonias, los ingleses nunca se fueron del continente. Las Malvinas argentinas son la expresión más evidente de esa rémora imperial. El reinado de Isabel II durante 70 años, que incluso superó la extensa época victoriana de su tatarabuela entre 1837 y 1901, dejó una herencia de naciones sometidas a la fuerza de las armas, desde África y Asia, a la propia América y a la vieja Europa. 14 de ellas continúan hasta hoy regidas por la monarquía, pero si se suman a los integrantes del Comegol, llegan a 56. En la organización que reúne a los países que mantienen lazo histórico con la corona del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda. El rey Carlos III, hijo y sucesor de Isabel II en el trono, será jefe de Estado de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Papúa Nueva, Guinea, Santa Lucía, San Vicente y la Granadina. Las Islas Salomón, Tuvalu, Antigua y Barbuda, Bahama, Belice, Granada, Jamaica y San Cristóbal y Nieves. Pero de esta lista de naciones, las últimas seis ya han solicitado despegarse de la monarquía. El 30 de noviembre de 2021, Barbados fue el primer adelantado y se transformó en la república más joven del mundo. Realizó una serie de enmiendas a su constitución impulsada por el Partido Laborista y se le liberó del Imperio Británico y su soberanía. Importante identificar qué representa, especialmente para nosotros, pero también para el mundo, esta figura monárquica, porque también se ha entendido en algunos manifiestos como la posibilidad biológica prácticamente de dar muerte no a una persona, sino a un sistema, al sistema monárquico. Para eso tenemos también un pequeño escrito de la Liga de Jóvenes Comunistas de Gran Bretaña que emiten un comunicado sobre la muerte de Isabel II. La muerte de Elizabeth Windsor destaca a nuestra generación y a los trabajadores de toda Gran Bretaña que la abolición de la monarquía sigue siendo un tema apremiante e importante. Está fundamentalmente claro, ahora más que nunca, que Gran Bretaña debe convertirse en una república moderna. Una pequeña secta de mestizaje de una aristocracia en decadencia no puede y nunca reflejará los intereses de los trabajadores en Gran Bretaña. Para que no suene tan leído, me gustaría hacer un comentario al respecto, como por ejemplo lo citado por Ellen Mainskins Good, si no me equivoco, puede ser que lo haya pronunciado mal, pero cuando ella habla de las enclosuras o de los cercamientos ingleses, estamos hablando de centenares de siglos atrás, pero respecto de la conformación del capitalismo y cómo ese capitalismo se va dando en un aspecto agrario dentro justamente de Gran Bretaña. Y cómo esta expansión, cómo esta necesidad de ubicar productos en el mundo, que no pasa por un tema mercantil, sino simplemente por la expansión geográfica a partir de una situación limitada en cuestiones de catastro, digamos. O sea, el cercamiento de ciertos territorios, cómo va conformando la propiedad privada y cómo las personas que tenían organizaciones de tipo comunitarias por el acceso a lo mejor a la leña de ciertos territorios o al cultivo que no era para empresas, se empieza a expandir y empieza a necesitar ubicar en el mercado internacional, no solamente productos, sino también trabajadores. Entonces, ¿cómo esta expansión capitalista va siendo de Inglaterra justamente uno de los países colonizadores más bestiales en sus procedimientos? Podemos hablar de la Compañía Británica de las Indias Orientales y después Occidentales, a partir del encuentro con América en el 1600 aproximadamente hablando, pero también esta explotación, por ejemplo, de la población de la India, la explotación de trata de personas secuestradas como esclavos o trabajadores africanos, también en América Latina y como mencionaba Alfredo, cómo las Malvinas siguen siendo una representación de esta figura colonizadora que está encarnada en la reina de Inglaterra, claro, y en su legado. Sí, es como que van las dos cosas juntas, sí, ¿no? El tema de el sostenimiento de la monarquía y el capitalismo en expansión de Inglaterra, ¿no? Como que no pueden ir las dos cosas separadas, van juntas. Y pensaba, hablaba Aymara de... Yo a veces me pongo a pensar la cantidad de muertos, perseguidos, familias destruidas, ¿no? En razón de ese capitalismo, en razón de esa explotación de los tráficos de esclavos. Y cómo ahora Europa en general los rechaza, pensando que han generado ellos mismos esos conflictos, poner en África, y ahora los rechaza cuando se quieren venir a lo mejor a buscar algún beneficio de ese floreciente capitalismo, ¿no? Que ha sido construido gracias a las riquezas saqueadas en sus territorios. En África sacan a los niños pequeños y a las mujeres, las hacen trabajar con retazos que a veces los llevan para vender y uno no tiene la moneda y uno dice, qué lindo ese cuadro, qué lindo el mantel. No les pagan exactamente nada. Son unos trabajos maravillosos, pero las mujeres las tienen ahí trabajando y a los niños. Bueno, esta representación de una monarquía que en cierta forma ha estado tan representada y tan banalizada con Disney, ¿no? Sí, y como sí, con sí, estas sí. Historias de princesas, de reinas, siempre lindas, sus coronas, sus joyas. Y actualmente sigue. También, perdón. No, que hay películas que siguen sosteniendo este sistema monárquico, ¿no? Exacto. Películas para niños, lo cual es y asociado grave. A la bondad y a la belleza, ¿no? Claro, tal bien. Cual. Bueno, sigue el escrito hablando un poco de esta obscenidad de la riqueza. La imposición de un jefe de Estado... Se me apagó el teléfono. La imposición de un jefe de Estado obscenamente rico, no representativo y no elegido, es ofensivo para todos los trabajadores. Pero esto no es solo una cuestión de importantes principios democráticos e igualitarios. Esta monarquía continúa siendo un símbolo y una herramienta importante del Estado británico y su aparato para mantener el control. A pesar de todo lo que se dice en sentido contrario, la monarquía continúa teniendo un poder significativo bajo la constitución rota de Gran Bretaña, incluida la selección de los gobiernos, y seguirá siendo un peligro perpetuo para el progreso democrático y social mientras este sea el caso. Entonces, volvemos a cuestionarnos cuál es esta idea de países avanzados y desarrollados o países más atrasados o en vías de desarrollo, cuando las figuras más conservadoras y más enterradas para los idearios civilizatorios siguen estando en este tipo de países colonizadores. Que no deberían existir las reinas ni los reyes, no deberían existir. Tal cual. Sí, bueno, y siguen figuras de poder que siguen apareciendo en nuestra historia. Vamos a un tema musical. Me gusta ver que la Uquén recoge unos pececillos. Unos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza de mi mía. Levantarnos para desvillar. Vamos a seguir el tema común de corrupción y la FARC, a ver, o de Lawfare. Lawfare, bueno, perdón por la pronunciación. Bien, perdón. En todo caso, también como para darle un hilo conductor con la situación chilena, una de las grandes preguntas que nos hacemos es si efectivamente este sistema Lawfare en Latinoamérica y esta contaminación mediática tiene el efecto que tiene hasta llegar a una situación tan crítica como el intento de magnicidio. Sí, el fusilamiento de Cristina pasó paso para la alianza electoral exigida por Estados Unidos. El pedido de 12 años de prisión y inhabilitación política perpetua para la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la Argentina, es un eslabón más en la cadena de persecución contra dirigentes populares en América Latina, donde se conjugan el poder judicial y los medios masivos de difusión. El objetivo final parece ser demoler la imagen de la principal dirigente política del país con gran arraigo en el campo popular. Cristina Kirchner denunció el juicio como un pelotón de fusilamiento mediático judicial. Este no es un juicio a Cristina, es un juicio al peronismo y a los gobiernos populares, añadió. Pero si la causa no se sostiene en la misma, ¿qué hay detrás de ella? ¿De qué se trata? De lo que se trata es de proscribir a Cristina de la política, máximo cuando se aproximan las elecciones presidenciales del año próximo. Hay que poner esto en contexto. Las declaraciones pronunciadas en el Consejo de la América por Matt Stalin, embajador de Estados Unidos en Argentina, son una clara intromisión en los asuntos internos y por ende deberían resultar inadmisibles. El funcionario indicó al oficialismo y a la oposición que el momento es ahorrar ahora para formar una coalición que ofrezca lo que el mundo necesita: energía, alimentos y minerales. O sea, muchachos, acá el problema es Cristina, hay que sacarla. Ese es el... Y por la necesidad de asegurar las condiciones materiales, claro, materiales de existencia. Claro, tal cual. He hecho que el nuevo, digamos, se dice superministro, pero evidentemente está trabajando como presidente alterno, Massa, ha ido y ya lo que él ha conseguido, todo eso es para más lo que ellos piden, alinearse con Estados Unidos más, no salirse de China y entregar lo que son los vaca muerta, el gas, el petróleo y más ajuste. Esto también le viene como anillo al dedo al gobierno para desviar la atención, porque en el momento en que está sucediendo todo esto con Cristina y todo lo demás, está Massa en Estados Unidos prácticamente entregando los recursos naturales, hablando de vaca muerta y toda esta cuestión. Es una moda que se hace en Latinoamérica. El desviar la atención cuando sube el gas. Las tarifas, los tarifazos. Claro, entonces... A mí me llama mucho la atención los ajustes sobre los presupuestos para la discapacidad, los ajustes sobre educación, salud, de un supuesto gobierno progresista, digamos. A mí me parece que todo eso también le da alas a la derecha para que haga estas cosas, ¿no es cierto? O sea, decirle, bueno, si ya estamos gobernando nosotros, bueno, ahora vamos a nuestro modo operandi. Y la derecha nunca actúa aislada o de un modo descoordinado. Yo lo veo como una estrategia continental. Si vemos, por ejemplo, lo que decía el noticiero más temprano sobre lo que está sucediendo en Brasil, se están poniendo violentos los chicos. aquí a mí no me cabe la menor duda de que el atentado contra la vicepresidenta ha sido orquestado por la derecha. O sea, porque realmente la quieren sacar del medio. Porque a mí me parece que hay un plan, es una presunción mía, puedo equivocarme, o sea, es una hipótesis, ¿no? No lo tomen como una acusación. Pero a mí me parece que el plan es directamente ya apoderarse de justamente del aparato del Estado, sacar a Cristina del medio, porque si sacan al presidente, que ya no está, lo sacan al presidente, asume la vicepresidenta. Entonces primero tienen que sacar a la vicepresidenta y bueno, después sacar al presidente. Una de las especulaciones que me ha parecido más sensata o por lo menos como digna de analizar es que el ejercicio del superministro Massa en este momento, que además ya viene de una trayectoria de pimponear entre diferentes espacios políticos, es que el año que viene la derecha o por lo menos el costado más liberal de Juntos por el Cambio accedería efectivamente a las elecciones, entonces que su postulación está más orientada, la de Massa, al 2027, claro, como una suerte de moderación entre un gobierno popular, una extrema derecha y nuevamente bueno, estas miradas tan, tan fluctuantes que tenemos los argentinos en términos electorales. Me pareció digno de por lo menos escuchar a modo de análisis, porque también podría plantearse como una idea estratégica bastante interesante. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. En cuanto a la orquestación del atentado contra Cristina, también ver, bueno, en este cerco mediático en el que nos movemos, cómo se van produciendo los discursos de odio, cómo judicialmente, bueno, lo que mencionábamos recién a través del lawfare, también se van generando estas intenciones de odio. Me gustaría sumarle también esta idea de que cuando hay un descontento social tan grande, también la violencia necesita canalizarse por algún lugar. Tal cual. Que este sea el lugar, efectivamente no es lo deseable o lo esperable, pero sí que también me parece una manifestación de un malestar muy profundo en que canalizarlo por algún lado también se ha vuelto como un modus operandi. ¿Vos decís el atentado? Exacto. ¿Vos tenés idea qué hubiera sido si sale la bala? No. Bueno. Pensalo por ahí, porque estaríamos en guerra civil. Probablemente. No, sí. Bueno. Sí, porque si lo vemos, cuando la aviación en junio de 1965 bombardeó Plaza de Mayo, la reacción popular fue quemar iglesias, quemar el Jockey Club, que era representativo de la oligarca. Eso multiplicado a 1000 por 1000 hoy. ¿Que va a haber una reacción popular por la miseria, todo eso? Sí, pero por violencia ya vamos a pasar a un lugar muy jodido. Mucho más grande. Sí, habría que ver. Creo que estuviera del lado de la miseria la persona que apretó el gatillo tampoco. No. ¿Qué pasa? Que la derecha hace su trabajo sistemático, despacito, pero certero. En hay una que ver construcción de dónde viene, subjetividad que es compleja. ¿De dónde viene la bala, no? Porque... sí. Si el muchacho fuera un militante de uno de los de las organizaciones populares, de los que han estado manifestando el otro día en Plaza de Mayo, que han ido y que han hecho carpa y todo, si fuera un fiel representante de esos sectores, sí, pero es un representante de un grupo neonazi, que bueno, que se alimentan probablemente, y ya se está hablando de que podría estar sostenido por alguien de cercano al macrismo. Entonces, sí, yo siempre trato de ver de dónde viene. Y la pistola se trancó. Sí. Bueno, con esto y con otros temas más seguiremos en el próximo capítulo. Alejandro. Y por el mismo canal. Vamos. ¿Qué decir? Ah, vamos. Nos queda poco tiempo, pero un saludo para toda la audiencia. Entonces, bueno, digamos, ha sido un programa de A desalambrar. Ese mismo espíritu y determinación debemos estar dispuestos a librar la más colosal, justa, digna y necesaria batalla por la vida y el porvenir de nuestros pueblos.